Buenas noches. Bienvenido, señor Sicilia y comitiva. Gracias por el sacrificio de llegar con todos los, a exponer todos los problemas. Un saludo especial a las madres y padres que han perdido a sus hijos. Seré breve, cuando el dolor es, no tiene medida ni fin, es mejor bloquear, es saludable pretender, en momentos al menos, que no pasa nada. La noche del 3 de diciembre del 2009, a las 7 de la tarde llegó mi hija a su casa, Betsabé Arango Díaz. Reviso sus fotografías y no hay una en que no esté con esta sonrisa. Un ser inofensivo. Llegó, entró en su camioneta, comenzó a descargar el mandado que había comprado en Gigante y alcanzó a invitar a mi nieta a cenar. Mi nieta ya no escuchó la respuesta de aceptación o negación. La cena de mi nieta fue levantarla y empaparse de su sangre, tanto en su ropa, en todo. Por eso estoy aquí esta noche. Señor Sicilia, la primera razón que me une a su movimiento es mi reclamo de justicia a quien colocó en la finitud a una gran madre. La segunda razón, su meta para derrumbar ese imperio de impunidad, para encontrar esa expresión de fraternidad que es la justicia. ¿Y por qué no alcanzar ese linaje de Jim Garrison? Hagamos justicia aunque caigan los cielos. Y yo le agrego, o suban los infiernos, porque peor que eso es la impunidad. La impunidad producida por demagogos que predican con la izquierda y cobran con la derecha. Y que me hacen deducir que cuando veo lo que hacen los santos, algunos que se sienten ser santos, prefiero quedarme con mis imperfecciones humanas. Tercera y última razón. Mi apoyo a su llamado apartidista, a todas las corrientes ideológicas, a que limpien filas, pues la corrupción anula cualquier meta. Bienvenido, señor Sicilia, y éxito en sus giras.